Estaba hablando con Elde, pues, hablamos sobre Robert Frank, sobre un perro llamado Robert Frank, sobre Roberto, su se nos acumulan los Robertos. Roberto, sí, sobre su libro La piedra en el aire, su experiencia con la fotografía, que además tiene mucho de acción, ¿eh? O sea, yo percibo, no sé el resto, pero yo siento que contigo o con las fotos que he visto de tu trabajo hay como un acercamiento muy, muy emocional. No estoy diciendo que el resto de los fotógrafos no lo tenga, seguro que sí, y por algo son fotógrafos. Pero percibo como algo, como un tinte más romántico quizá en lo tuyo, así como más ensoñador, y no me sorprende escucharte referencias literarias al respecto. O sea, no sé, pues Robert Frank, tú sabes, y algunos saben que fue muy cercano a una generación literaria, la generación Beat. Entonces, siempre hay algo como, y bueno, y tus fotos también son de camino, ¿cierto? De carretera, entonces. Y me parece que tiene mucho de eso, ¿eh? De esa como nostalgia del viaje, el hecho de que sea un inmigrante. Entonces, todos esos factores me parecen re interesantes. Sí, están todos presentes. Sí, claro, la propia maleta, como símbolo de la que hablábamos antes de escuchar al extraordinario Bob Dylan, hice un segundo ejercicio, ¿no? Que consistía en una foto de Edita tomada al borde del mar, metida en el baño de revelador y mínimamente parada, o sea, en el segundo baño. Guardada dentro de una bolsa de plástico y esa bolsa sellada. ¿Ya? Todo ello dentro de un sobre café que llevaba un timbre que decía: ¿Ha visto usted esta maleta? ¿No? Buenísimo. Esa entrega, que fue en la estación de buses y donde me subí a un bus que estaba a punto de salir hacia el sur y donde le pasé estos sobres a la gente y tal, y la gente me decía: No, no, no, no le voy a pasar plata, ¿no? ¿Sí? Claro, no gracias, no gracias. Pero también tenía que ver un poco con esa idea de finalmente de que las imágenes físicas están también en un viaje, ¿no? Es decir, están en un viaje que es el viaje a desaparecer, o sea, en el que estamos todos nosotros. Claro. Claro, ahí estaba un poco exagerado porque, claro, cuando le daba la luz, la foto iba cambiando y se iba de alguna manera fundiendo en un tono negro. ¿De qué Oye, quieres que hablemos, Cristóbal? sí, no, lo que pasa es que yo tenía curiosidad y en la pausa, ¿cierto? Te hablaba fuera del micrófono, de que me llamó la atención por ahí leyendo que tú formaste parte de un colectivo en algún momento, ¿no? Sí, mi Argayu. primera Argayu. Sí, Sí. Argayu es Alud en asturiano, en Bable. Alud. Es un alud de tierra, ¿no? Ajá. Que fenómeno. Sí. Bueno, Un alud. aluvión le dicen acá. Y en ese momento nosotros estábamos un poco un grupo de fotógrafos que nos habíamos formado en torno a los colegios mayores, la residencia universitaria de Madrid. Íbamos a separarnos porque varios de los compañeros mayores terminaron sus carreras y se iban, etcétera. Y con otros dos fotógrafos asturianos, con Esteban Nava García, decidimos crear un colectivo, ¿no? Y la idea de este colectivo, que era lógicamente inspirado un poco como por las vanguardias, ¿no? Con cierta fascinación por el dadaísmo. Nos no gustaba el dadaísmo, nos gustaba el futurismo en su lado de adoración de las máquinas, Claro. pero lo pensábamos un poco por nuestra propia experiencia, porque los tres éramos hijos de obreros de la empresa siderometalúrgica española, etcétera. Y se estaba llevando a cabo un proceso de reconversión industrial y nuestro paisaje, un poco del lugar al que pertenecemos, era el de estas fábricas que se cerraban, oxidadas, etcétera. Entonces pensábamos como una especie de futurismo, posfuturismo, ¿no? Claro. Donde la adoración ya no fuera la belleza de un coche de carreras, ¿no? sino que una rueda dentada oxidada Claro, fuera una máquina más, antigua, sí, claro. claro, más bella que la Victoria Samotracia. Y con Argallo hicimos en total cuatro obras que tuvieron una, o sea, una circulación, etcétera, ¿no? Logramos que nos auspiciaran para hacerlas. Nos becaron algunas en alguna convocatoria pública, etcétera, y logramos moverlas, ¿no? Oye, y desde fuera, digamos, de la mirada española o la mirada tuya, como se quiera decir, ¿te habrás dado cuenta que acá en Chile hay como un boom de los colectivos? Es decir, bueno, pero tiene una explicación, a mi modo de ver, bastante razonable, que antes de que existiera el área de la fotografía, digamos, a nivel estatal, gubernamental, con sus proyectos de arte y todo, el fotógrafo se pasaba bien invisible en la sociedad chilena. Y pasó algo que yo no sé si habrá pasado allá, que tuvo mala fama. Y esa mala fama yo se la atribuyo a la dictadura de Pinochet acá en Chile. Porque durante este episodio, ¿cierto? Los 17 años de la dictadura que tuvimos, y que algunos dicen que todavía se perpetúa, pero en lo económico solamente. El fotógrafo era mirado como una sospecha. Entonces, si tú aparecías fotografiando, o sea, olvídate lo que te pasaba. De hecho, bueno, hay registros Sí, incluso, claro. ¿no es cierto? Los fotógrafos de la AFI la pasaron mal fotografiando, ¿no es cierto? Pero, Eran unos héroes, ¿no? O sea, claro, el fotógrafo eran los héroes de la resistencia. por supuesto. Y entonces siempre quedaron como del inconsciente público. Yo siento que el fotógrafo quedó como un ser sospechoso del cual cuidarse. Entonces hoy día la gente te pregunta, ¿qué estás fotografiando? Aunque, digamos, te interpela casi agresivamente, aunque lo que estés fotografiando sea un árbol o en la plaza cualquier cosa o la fachada de una casa. Entonces salen a preguntar qué es lo que estás fotografiando porque no sé qué imaginarán que saldrá como un rayo láser del lente y va a destruir el inmueble, no sé, pero es como un acto, se ve como algo peligroso, se ve como amenazante el fotógrafo. Entonces ya la gente no tenía esa confianza, ¿cierto? En alguien que tomaba una foto, digamos, instantánea en la calle. El concepto de fotógrafo en sí, digamos, como una persona que gusta de tomar fotografía, también se eliminó completamente porque era sospechoso ser fotógrafo. Entonces Claro. creo que fue una de las herencias de la dictadura que ahora. Hoy en día, ya terminada la dictadura y todo eso, hoy día ya, aún así es difícil tomar fotos en la calle a la gente o a las personas porque piensan que, no sé, se les quedó pegado y que a lo mejor es de la CNI o de la DIN o qué sé yo. Entonces, no sé cómo habrá sido ya con el tema de Franco y todo, y cómo tú lo ves acá, qué ha pasado acá. No Mira, sé yo creo si, que, a ver, por un como haciendo un lado, paralelo, digamos. sí, por un lado creo que tienes razón un poco como en tu análisis. Y la verdad es que el acto de fotografiar, o sea, incluso la cámara, no sé, piensa un poco como en el fetichismo fotográfico bajo el cual hemos caído sucumbidos, ¿no? Y caen muchos jóvenes fotógrafos, ¿no? Una cámara, ¿no? Un gran lente, ¿no? Un chaleco, etcétera. Qué guay. Claro, el acto de disparar, etcétera. Todo es como de estética, o sea, no sé si de guerra, pero cinegética, ¿no? Como por lo menos de caza, ¿no? Así es como. Entonces, comporta una agresividad, ¿no? Efectivamente tiene una agresividad. Ahora ha ocurrido un fenómeno que, por un lado, es, claro, la aparición de todos estos dispositivos, ¿no? El hecho de que todas las personas que uno se encuentra en la calle, todos van ahora cargados de cámaras De cámaras, fotográficas, ¿no? sí. Claro. Y una cámara, no sé, incorporada en el celular o donde sea. Y eso, de alguna manera, yo creo que también ha relajado un poco el ambiente en el sentido de que, claro, ahora eres sospechoso si llevas determinado tipo de cámara, ¿no? Sí, como ya cuando pasa mucho, por ejemplo, en prensa, que es que si tú, y no es un fenómeno nuevo, ¿no? Ya lo contaban varios fotógrafos de Life y tal, que es que si tú llegas con una cámara grande, te respeta. Y te Claro, dejar y le puedes tomar fotos al presidente, ¿no? Pero si tú llegas con una cámara pequeña, Para afuera. claro, olvídate, ¿no? Está el famoso libro de Giselle Freund de la fotografía como documento social. Ella cuenta ahí una anécdota que desde la revista Life la enviaron a hacer un reportaje sobre la Biblioteca Nacional de París, ¿no? Entonces tomó fotos con una Leica que estaba en ese minuto, era una cámara reciente, digamos, y que se distanciaba de las otras precisamente porque era muy pequeñita. Y en determinado momento le tocó ir a tomar fotos al director de la Biblioteca Nacional, ¿no? Entonces llegó con la Leica y el director le dijo, pero de ninguna manera, ¿no? O sea, yo soy el director de la Biblioteca Nacional de París, no me puede fotografiar usted con esa piltrafa, ¿no? De cámara. Y ella cuenta que salió y que cerquita encontró como un mercado de las pulgas, compró una cámara grande, así vieja, que estaba estropeada, y le tomó las fotos con la Leica, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que, claro, la proliferación ahora de dispositivos ha relajado un poco el ambiente. Y con respecto a los colectivos, a ver, en el momento, cuando nosotros hicimos el colectivo en España, no había una tradición de colectivos. O sea, yo creo que para nosotros lo de los colectivos era importante porque nosotros fundamos Argallo con un manifiesto y seguimos una puesta en escena propia de las vanguardias, porque nos fascinaban las vanguardias. Motivados por eso, digamos. Motivados por eso, ¿no? Y también un poco por lo que está en la base, yo creo que de los colectivos hasta el día de hoy, y que es, les da vigencia, que es que, oye, asumamos que solos no vamos a lograr nada, ¿no? Exacto. Entonces, juntémonos para hacer lo que queremos y también para obligarnos entre nosotros mismos a seguir hablando, a mantener una conversación, a hacer fotos, a mostrarlas. En ese sentido, yo creo que, claro, el fenómeno en Chile, un colectivo notable, yo he tenido una cercanía porque los tuve de alumnos, etcétera, y tengo especial cariño por la gente de Niebla, por ejemplo, pero hoy es la única manera de sobrevivir, ¿no? Es decir, es un poco, y es lo mismo de los fotógrafos de la dictadura. Es decir, o sea, yo, hoy día también uno como fotógrafo, o sea, y creo que queda clarísimo un poco en el proyecto de cabeza, ¿no? Tiene que hacer una resistencia también, ¿no? Sin duda. Y esa resistencia pasa porque la fotografía no sea hegemonizada solamente por los medios, solamente por la publicidad, solamente por, sino que, oye, pueda existir y validarse la fotografía como expresión de discursos de otro carácter, reivindicativo, político, social, económico, cultural, etcétera. Fíjate que lo irónico, claro, porque durante las épocas de represión, el fotógrafo, digamos, consciente, ¿cierto? Y sobre todo disidente, gasta su tiempo, energía, quizás su obra en muchos casos, en tratar de denunciar estos atropellos, a la libertad de expresión, ¿cierto? Al derecho de reunión y qué sé yo, tantas otras maneras de aterrorizar a la gente, ¿no? Y terminan los periodos represivos, vuelve la democracia, y ese mismo fotógrafo que luchó por denunciar los acallamientos se transforma también en un perseguido. O sea, no puede tampoco fotografiar libremente. Todo por lo que luchó, ¿cierto? Ahora como que se le persigue y se transforma en un ser sospechoso con la cámara. Entonces es como un mal pago, encuentro yo. Y ahora esa condición de sospechoso es universal, ¿eh? O sea, no sé, o por lo menos de lo que yo conozco, que no es tanto tampoco, ¿no? Pero yo recuerdo, por ejemplo, en España tuve una pésima experiencia estando trabajando como fotógrafo para un diario. Y en uno de mis días libres, de hecho, recién llegado de un viaje que había hecho en tren a Rusia el año 91, ¿no? Salía con mi cámara, como hacía habitualmente, en San Fernando, en una pequeña ciudad del sur de Cádiz. Observé un niño apoyado sobre una joyería y decidí tomar una foto. Entonces saqué la cámara, tomé la foto, etcétera. Era una foto bien mala en realidad, ¿no? De contraste. No debía haberla tomado, pero bueno, ya. No era que venía saliendo de la botillería, ¿no es cierto? No, no todavía. Ay. Y bueno, pasó algo increíble, que es que continué caminando por una calle peatonal y más o menos 15 minutos después, un tipo me agarra por la espalda y me dice: "Te tengo, ¿no? Tú eres el que le estaba tomando fotos a mi joyería". Y Claro. entonces yo le digo: "Sí, pero le estaba tomando fotos a un niño, no sé qué". Y me dice: "No, No porque te creo. me dice, mi seguro me mandó una carta y en la carta dice que están robando joyerías y que lo primero que hacen es fotografiarlas y a mí no me vas a robar, ¿no?". Así como, entonces el tipo se acerca y me lleva hacia un comercio, le pide al dueño del comercio y llama a la policía, ¿no? Entonces llega la policía Qué horror. con su auto, con la sirena, y a todo esto yo trabajaba habitualmente con la policía, o sea, iba ahí como a Eres buscar conocido, digamos. noticias, iba a buscar noticias, era de los periodistas que estaba ahí, digamos. Claro. No con estos policías, pero con No, sí se los entiende. que están en la comisaría. Y bueno, llega la policía y entonces el tipo empieza, le cuenta su versión entera y cuando termina la policía me dice: "Bueno, ¿y cuál es su versión?", ¿no? Y entonces yo ya, viendo como que le habían creído todo, caigo en una especie de desesperación kafkiana y digo: "Mira, la verdad es que yo pertenezco a una banda internacional de ladrones. Claro. Justo en este momento estamos operando por San Fernando. Y queríamos robar la joyería, pero la verdad es que tenía mal, me han pillado, ¿no?". Entonces ya el tipo me dice: "Ah, no, este cachondeo y tal, ya detenido, ¿no?". Entonces, y me llevaron a la comisaría y bueno, me soltaron 5 horas después, ¿no? Sí. Chula. Ya, poco tiempo después, un poco para que veas como la antítesis un poco de reacciones, poco tiempo después, ya, y ya con el trauma en el cuerpo, ¿no? Así como que ya Claro, con la herida. sacaba la cámara y digo: "Ya, termino en comisaría otra vez". Poco tiempo después voy saliendo de la casa, me pasaba a buscar un auto del periódico y disparo los primeros fotogramas del rollo, digamos, que quedaban velados cuando uno cargaba la película, ¿no? Sí. Entonces estoy disparando y justo enfrente llega como un bus interprovincial y se baja un montón de gente, ¿ya? Y se viene hacia mí como una pareja de ancianos, ¿ya? Ya. Y entonces me dice: "Oye, ¿tú nos estabas tomando una foto a nosotros?". Entonces, no, por ningún motivo. Jamás de los jamases, se lo juro, ¿no? O sea, no, no os haría así. Claro. Y entonces la señora me dice: "Pues yo te pido, por favor, que nos tomes una foto". Entonces yo dije: "¿Qué cresta, esto qué es?", ¿no? Así como. Entonces, ya, los coloco delante de una pared, les tomo una foto, una pareja de señores que no sé, tendrían 70 años más o menos, y la señora me explica y me dice: "Mira, nosotros somos hermanos, paramos en la". Y ella era de mi pueblo, o sea, a 5 kilómetros de donde yo vivía, me dice: "Yo soy asturiana, de Avilés y tal". Y nos separaron durante la guerra, ¿no? Y no, nos acabamos de ver después de 40 años, ¿no? Wow, tremenda historia. Entonces era una tremenda historia, ¿no? Y además que después, bueno, le dije: "Ya, mira, sabe que le voy a dar el teléfono de mi madre, no sé qué", y le mandé la foto a mi madre, y mi madre me dice que esta señora llega a su casa con flores, con chocolates, con no sé cuánto. Entonces, claro, uno no sabe cómo va a reaccionar la gente, ¿no? No, claro que no. Qué buena. Bueno, ahí yo creo que te curaste de espanto, entonces. Sí, yo creo que hay que tomar la foto aunque te saquen la cresta. Bueno, sí. Sí, total después a lo mejor llega alguien con una torta, ¿no? Claro, alguien luego te lleva bombones Mientras más duro el golpe, después más agradable la recompensa. Oye, Elde, Dime, Cristóbal. vamos a terminar esta conversación, se nos pasó el tiempo. Los dos somos unos charlatanes. Sí, Un poco sí. interrumpida por la señal, ¿eh? Lamentablemente, pero no importa, vamos a decir que estamos, que estás conversando, ¿cierto? Desde la luna, para Desde que. las trincheras. Sí, para que se explique un poco estos microcortes que habían. Bueno, hablamos con el de Gelos, aquí en el segundo capítulo de Yo Fotografía, en Radio Guerrilla. Te doy las gracias, Elde, por tu tiempo, tu disposición. No, gracias, gracias a ti por invitarme y por poner en marcha este espacio, ¿no? Tan importante. Que dure mucho. Muy bien, pues muchas gracias. Y te invito para escuchar los próximos capítulos y que nos promociones ahí De todas formas, cuenta con entre ello. tus conocidos. Así que nada, pues gracias por todo, por tu tiempo, ¿cierto? Por las cosas que nos contabas, tus libros, tu fotografía. Y te invito para el próximo lunes a las 3:30, parte el tercer capítulo. Y lo puedes encontrar en www.guerrilla-cinezin.org/radio. Muy Y bien, muchas gracias a ti, Cristóbal, y gracias a todos los que se no, han dado gracias a ti. el tiempo Bueno, de escucharnos. y lo último, ¿no? Tu sitio web, eldegelos.com. Ese es, sí. Todo Y junto. la visita.cl. Y lavisita.cl, la editorial. Ya, ahí terminamos entonces. Un Un millón de abrazo. gracias, Miguel Ángel. Que estés súper bien. Gracias por todo y hablamos de ahí. Chao, chao.